vivir tu vida sin que todo lo que hagas sea enviado por el gobierno paraguayo. Pero ahora, este gobierno quiere tener nuevos poderes. Poderes para monitorizar el comportamiento de cada persona. Bajo la nueva ley de retención de datos, los detalles de cada cosa que haces en internet o en tu teléfono van a ser compulsivamente capturados y almacenados. Las aplicaciones que usas, los correos que envías y las personas con las que hablas. Incluso podrán rastrear tu paradero cuando caminas con tu celular. La retención de datos obligará a cada compañía de internet a capturar toda esta información de cada paraguayo inocente y almacenarla por un año por si acaso te quieren investigar. ¿Cuánto tiempo van a estar seguros estos datos? Nadie lo sabe. ¿Cuánto va a costar este almacenamiento? ¿Cuánto tiempo van a estar seguros estos datos? Nadie lo sabe. ¿Cuánto va a costar este almacenamiento? ¿Cuánto tiempo van a estar seguros estos datos? Nadie lo sabe. ¿Cuánto va a costar este almacenamiento? ¿Cuánto tiempo van a estar seguros estos datos? Nadie lo sabe. Queremos retención de datos aquí. Confrontala, unite a nosotros. Compuidawebs.org y juntos mantendremos Internet en Paraguay segura y accesible.